Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos. Programa número 70 de Con Otros Ojos en este martes 16 de mayo, 17 de mayo, perdón, que ya se está terminando. 17. Está bien, ¿no? Lo que digo, estaba medio cruzado de fechas. Bueno, ¿qué tal, Mariana Prado, ya que metiste el bocadillo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches también, buenas noches. Rocío Galván, ¿cómo estás? Bien. Mucho material para conversar en esta noche. ¿Con qué comenzar? A mí me gusta siempre tratar de elegir algún tema de los que quedó más lejos para traerlo un poco más cerca y darle entonces un poco de vigencia, especialmente cuando se trata de temas que por el peso que conllevan quedan como, digamos, flotando en el tiempo durante varias semanas. El discurso de Cristina de la semana pasada fue sin dudas excepcional por los temas que abordó, por las palabras que dijo y bueno, incluso hasta por la interpretación después que se hizo, ¿no? Porque fue magnífico ver cómo cada diario acomodaba el discurso a su al interés al que responde para dejar parada a la presidenta de un modo o de otro. Digamos, ningún diario criticó el discurso. Eso no fue importantísimo. O sea, ningún diario, más allá de que cada uno lo llevó para el lugar que quería, ninguno tuvo críticas. O sea, ninguno pudo decir que estuvo mal en tal o cual intervención. Uh-huh. Entonces, un dato clave y fundamental de ese discurso fue que hubo una postura unánime de no encontrarle una crítica al discurso. Eso es, como dije antes, fundamental, pero además, primero, marca la oradora que es Cristina, que no la vamos a descubrir ahora porque viene de haber hecho una carrera impresionante en el Senado de la Nación, donde justamente se destacaba por eso, por los discursos que hacía. En organismos internacionales también. Por supuesto. Un dirigente político que pronuncia un discurso de ese calibre y que ninguno salga a criticarlo, habla a las claras de la presencia de una figura que cada vez se va imponiendo con mayor fuerza y hasta adentrándose en sectores que hasta hace un tiempo le eran esquivos y hasta era imposible imaginarse que pudiera alcanzar algún tipo de aceptación. Lo que sí, como decía antes, cada diario trató, cada medio, cada sector trató de llevar hacia su lado para hacer quedar como que la postura fue esta o aquella, para enfrentar el discurso con determinado sector al que, digamos, ese medio, digamos, tiene antagonía. Y básicamente, quizás lo más explotado en ese sentido fue cuando ella dijo que no iba a aceptar extorsiones, imposiciones. Fue ni explotación, bien, ni extorsión. Explotación ni extorsión. Ahí está, esa fue la frase exacta que utilizó. Creo que quedó en claro que hablaba para todos lados, que no pretendió, digamos, tirarse encima ni de la UIA ni de la CGT. Sí fue clara cuando habló de esos sindicatos que dicen representar a los trabajadores, pero después toman medidas de fuerza que terminan perjudicando a toda la sociedad. Y ahí, si bien quisieron, digamos, enchastrar, obviamente, al moyanismo, creo que fue un dardo claro para el sindicato de petroleros en el sur del país, que responde a la línea disidente de la CGT, la que encabeza Luis Barrio Nuevo, que está fuertemente aliado con Eduardo Duhalde. Entonces, lo mismo que también se puede pensar, digamos, creo que claramente fue un mensaje también al gremio de los trenes que responden a Pedraza, a Manuel Pedraza, que está actualmente, José Pedraza, perdón, que está, digamos, arrestado, que tiene un proceso abierto. Y Y entonces creo que ahí donde se produce... Ante los peones rurales también. A Venegas también fue un mensaje. Claramente fue por ese lado. También es cierto que dijo, hay dirigentes que se me cuelgan de la reelección, pero después hacen cosas que no favorecen a este gobierno ni a este proyecto. Uh-huh. Ahí pudo haber sido, ¿por qué no? Claramente un mensaje a Pablo Moyano, que lidera el sector de camioneros, que en el medio de una negociación donde se había dictado una conciliación obligatoria por un reclamo que los camioneros le hacían a las empresas petroleras, los camioneros igual eligieron eso de trabajar a reglamento, lo cual terminó perjudicando a los consumidores, que casi no encontraron nafta por ningún lado, a pesar de que ellos aseguraban que estaban saliendo, estaban abasteciendo. En la realidad eso no se notó. Así uh-huh. que, digamos... Ya lo dijeron ya tuvieron que salir en los últimos días con el tema de que los gremios que no caten conciliación obligatoria los van a tener que multar, porque sí. al fin y al cabo se llega a una conciliación obligatoria, que es una instancia que se tiene que cumplir, y hay gremios que no cumplen con esa orden, lo cual deja realmente muy mal parado al Ministerio de Trabajo, deja al desnudo al gobierno, digamos, porque ¿a qué es lo que están buscando? Están buscando uh-huh. que entonces se reprima la protesta directamente, prohíba la huelga, y no son cosas que se pueden prohibir, pero sí existen determinadas instancias o institutos, como es la conciliación obligatoria, que abre un paréntesis, y durante ese paréntesis está prohibido realmente la huelga, el reclamo, y entonces empezar a trabajar con esta jugada de hacemos arreglamento, en realidad es un poco burlarse de la instancia de la conciliación uh-huh. obligatoria, meterle ruido a la discusión. Uh-huh. Yo le quería aportar a tu análisis esta cosa de que se habló mucho de que Cristina, desde la sinceridad y desde su sentimiento de que ya se siente muy cansada, de que no da para más. Muchos de ellos quisieron decir, bueno, ya está, dijo que no se presenta. Sí, esa fue otra situación. Me parece que es una lectura, primero, errónea. O sea, Cristina está cansada, evidentemente, y está diciéndole a todo el mundo, no estoy muerta por ser presidenta, diciendo, yo me puedo ir en la gloria ahora mismo, y ustedes se quedan en banda, a todos los que se quieren colgar, entre comillas, de su candidatura. Pero está muy claro que ella va hasta último momento de ser candidata, no va a decirlo ahora, lo va a decir a último momento, y en segundo término siempre es más fuerte un candidato que espera que le pidan ser candidato a un candidato que lo proclama como tal. Claro. Entonces me parece que por un lado fue una sincera demostración de su sentimiento actual, y por otro lado una estrategia política clara. Sí, a mí me parece que se está viendo que desde el oficialismo volvieron a hacer las cosas bien, ¿no? Desde hace un tiempo que volvieron a hacer las cosas bien. Habían cometido errores bastante graves, como lo que pasó con el campo, que tuvo paralizado uh-huh. el país y demás, uh-huh. que no fue un error en sí mismo la 125, sino cómo se comunicó y cómo se paró, digamos, en este caso, aquel sector que se enfrentó con el gobierno. Exacto. Se paró con mejores armas, se mejoró con mejor comunicación y penetró con el discurso en la sociedad, que terminó creyendo que pobrecito el campo, claro, el exacto. campo de los argentinos, cuando en realidad detrás del campo de los argentinos estaba Cargill, Monsanto, claro, sí, sí, sí. estaban las grandes victimizar empresas que están descubriendo ahora uh-huh. con centenares de trabajadores rurales en condiciones infrahumanas. Uh-huh. Pero me parece que el cambio en la estrategia de comunicación se viene viendo hace un poco antes, creo que antes incluso de que falleciera Néstor Kirchner, ya había un cambio de comunicación. Yo creo que fue después de la derrota legislativa del 2009, exacto. ahí claramente empieza el cambio exacto. de comunicación. Que fue cuando Néstor Kirchner fue de vuelta a la carta abierta, a sentarse con la gente, o sea, volvió a la cuestión transversal. Y que si no hubiese sido por ese cambio de comunicación, no se hubiese obtenido la posibilidad de meter la ley de medios. Por ejemplo, exacto, aún exacto. con todo en contra. Exacto. Pero bueno, me parece que esto cada día es más acertado, y es más acertado en cuanto al discurso de la presidenta. Para mí el discurso de Cristina Kirchner del otro día fue, de todos los que yo he escuchado, el mejor, junto con el de inicio de sesiones ordinarias, sí, sí. De su primer inicio de sesiones ordinarias, uh-huh. que fue sola. Ahora sola, ni siquiera con su compañero mirándola, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que fue uno de los discursos más interesantes, donde un poco planteó que es la dueña de la pelota y que si quiere se lleva la pelota y el juego se acaba. Uh-huh. Les puso los puntos a cada uno de los que tiene al lado, y desde un lugar no soberbio, o sea, de saberse dueña de la pelota, uh-huh. pero de decir, no me presionen más, o sea, no puedo más. Ya bastantes presiones tengo, como para que encima tenga presiones de adentro también. Me parece que eso fue un poco el mensaje. Por un lado fue el mensaje a los gremios, por ejemplo, que no están en la CGT, fue un mensaje a los sectores que la UIA, que tampoco es amiga del gobierno, digamos, fue para todos los sectores empresarios, sindicales y productivos, y para la sociedad en sí misma, y después para los que están del lado de ella, también para incluso para sus militantes. Un mensaje que me parece que no recibieron todos, o sea, que no todos se hicieron cargo de ese mensaje. De hecho, los conflictos siguen. A mí me llamó poderosamente la atención el lo que dijo Piumato ayer. También. La verdad, por Twitter, lo que comentó respecto de que el gobierno los usa a los sindicatos cuando los necesita, cuando no peor los necesita. Peor fue la clase inmediata de Piumato, cuando dijo que no, ningún gobierno es suicida y ningún gobierno se apartaría de la CGT. La jefa no es suicida. Sí. Un poco fuerte. Eso fue después del discurso. Después del discurso. Y después vino lo del Twitter. Sí. Fue ayer. No, digo, esto que dice ella de Piumato es inmediatamente después del discurso. Lo que vos decís es ayer por Twitter. O sea que sigue. Sí. Piumato, en esta. Piumato, tengamos en cuenta que es un poco el vocero que mejor habla de la. Que exactamente, de la CGT. Bueno, hoy Jorge Lobais, que es el de la Asociación Obrera Textil, se mandó por esta misma emisora. Con una declaración bastante picante. Le preguntaron sobre el tema y él dijo, bueno, que digamos los sindicalistas hace años que están bancando este modelo y que están, digamos, empujando, y que de repente hay malestar porque llegan estos jovencitos que sin demasiada experiencia ni demasiado, digamos, historia, ya están ocupando puestos adentro del gobierno, aún antes de las elecciones. O sea, y en las elecciones van por más. Así, directamente dijo, hay jóvenes lectura, de la Cámpora que están absolutamente pasados de rosca, dijo Lobais. Me parece que es una lectura errónea, porque en realidad los sindicalistas tienen que ser sindicalistas. Por supuesto. O sea, para eso se preparan, para eso algunos incluso hasta estudian leyes, reglamentaciones, sus mismos convenios colectivos de trabajo. Se preparan para eso, para ser sindicalistas, para ser diputados, trabajadores. Porque es necesario que haya representación en sectores. El Parlamento de todos los sectores, como hay representación empresaria también en el Está Parlamento. Está bien, pero no pueden ser, y de la Iglesia. No pueden ser directores en representación del Estado en una empresa. Y eso no. Porque justamente los trabajadores ya tienen su representación, que es con sindicatos. El Estado tiene que tener una representación del Estado. Entonces, me parece que acá es donde está la disputa. Se están disputando el poder dos sectores de adentro, y fue a ellos también el mensaje de la presidenta de decir, está bien, disputemos, o sea, disputen este poder, pero no me afecten a mí. Claro. No me vengan a presionar a mí. Claro. Vos hablás del tema de las direcciones de las empresas, exacto, por un lado, pero también las listas. Claro. Que es lo que están peleando más fuertemente. Por supuesto. Que están tomando lugares importantes, la Cámpora, justamente, que es el grupo de la juventud, digamos, del Frente para la Victoria, que ha tenido más representación en este último tiempo acompañando a la presidenta. Hay que decirlo, digamos, me parece que corresponde. Fueron los que más lo acompañaron en el principio de haberse quedado sola, los que le hicieron ese aguante fuerte en la plaza. La plaza estuvo cuando se murió Néstor Kirchner. Sí, pero incluso antes, ¿qué fue? El 28 de junio, 29 de junio del 2009, después de la derrota, fueron los únicos que también salieron, también, digamos, con fuerza a la calle, dijeron, aguantar. Esto no se termina acá, hay que empezar un trabajo y vamos a recorrer todos los territorios, a golpear todas, exacto, las puertas, pero esto que logramos, que llegó hasta acá, no se puede entregar. Exacto. Y tuvieron esa actitud. Es un jugador fuerte dentro de esta estructura. Y además hoy, ocupa cargos importantes, digamos, podemos enumerar. ¿Cuántos referentes de la Cámpora están adentro del gobierno? Y tenemos una buena cantidad. De hecho, me parece que lo que se están disputando también es en la vicepresidencia. Digamos, si va a ser uno de la Cámpora. Igual también hay una cuestión que se pretende, digamos, mostrar incluso los medios de enfrentamiento, que es espuria. No, tenemos a Héctor Recalde. Esto es política. Diputado nacional, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, referente laboral, abogado de la CGT, mano derecha de Moyano, lo que es asesorar legalmente a la Confederación General del Trabajo, es el padre de Mariano Recalde, que es el presidente de Avenidas Argentinas y un hombre que pertenece a la mesa de la conducción de la Cámpora. Exacto. Y Leandro Recalde, hermano de Mariano, hijo también de Héctor, es abogado, pertenece al grupo Abogados por la Justicia Social, una justicia social, AJUS, se llama, que trabajan en sintonía con el Ministerio de Justicia. Y que además asesora también a la gente de la CGT, a la Juventud Sindical. A mí lo que me da la sensación es que lo que no se ve en otras fuerzas políticas como enfrentamientos, sí se ve en el oficialismo como enfrentamientos. Claro. Ricos cuando, enfrentamientos, o sea, claro, productivos enfrentamientos. Productivos porque hay un montón de cuadros que quieren llegar. Claro, y que están haciendo política. Claro. Hay un montón de cuadros que quieren llegar y que no son de lo viejo de la política. No, entonces cuando se habla hasta el hartazgo de necesitamos cuadros nuevos, la nueva política, que se vayan todos, que patatín, que patatán, uno empieza a mirar alrededor y ¿quiénes están en la UCR? ¿Quiénes están en el PRO? ¿Quiénes están en el PJ federal? Bueno, el PRO ahora, destrozado, pero el PJ disidente el PRO al fin. El PRO es el que tiene más fuerza, me parece, nueva de política. Pero seguís teniendo... Pero no tenés nadie que haya gestionado. Pero no tenés los elementos tan nuevos como los que viene impulsando el kirchnerismo. No, eso es cierto. Pero de cualquier manera son... Porque Ritondo no es un personaje nuevo en la política. Es un hombre que viene del PJ de la época de Carlos Menem. Pero es una de las fuerzas Santilli más jóvenes. Santilli también viene de la misma época de Carlos Menem. El gabinete de Macri. Michetti no es nueva, Michetti ya hace como 10 años que está en la política. Está bien, pero bueno, no ni son... hablar de Mauricio Macri, que hace ya 15 más o menos. Contémosle que está en la política. La gestión también en su club, el club de San Juan. No, también es no, pero saquémoslo, no importa, sacándolo de la cuestión política. Sí. Perdió dos elecciones. Igual yo creo que es una de las, de todas las fuerzas políticas, es una de las más nuevas en cuanto a caras. Más allá de que hablemos de 10, 15 años atrás, estamos hablando de 10, 15 años atrás. En otras fuerzas políticas estamos hablando de Dualde, por ejemplo, sí, que viene años siendo atrás. Vicepresidente 30 de Menem. Años atrás. Entonces, pero la diferencia... Me parece que son dos fuerzas distintas. Más allá de que uno pueda coincidir o no con el PRO. No, deja de ser una fuerza nueva. Pero los chicos del PRO, los jóvenes del PRO, son gente más vinculada al ámbito académico que a la cosa política. Por ejemplo, la juventud radical. El radicalismo tuvo una juventud muy importante en los años 80. Y hay vestigios de esa juventud radical. Sí. Pero son personas muchísimo más formadas en lo que es política, práctica política, que la gente del PRO. No, por eso, podemos discutir sobre la preparación, podemos discernir sobre qué... Si esto que decía yo, no tienen gestión, no saben hacer política de alguna manera, porque si hoy dicen una cosa y al mañana se arrepienten y dicen otra, y hacen una ley que al otro día la cambian, y digo, es una cosa que están aprendiendo en el hacer la política, y es una de las fuerzas, me parece, más jóvenes en cuanto a caras que hay. Pero es cierto que el Frente para la Victoria está dando fuerza, una fuerza joven en serio, con políticos en serio y con académicos que hacen, porque me parece que lo que se está viendo un poco en la Cámpora, estamos hablando de académicos que hacen política. O sea, las dos cosas. Yo quería agregarle, justo lo que estabas diciendo, La Nación sacó una nota este domingo en el suplemento Enfoques sobre la juventud que se incorpora a la militancia. Y es La Nación. El 90% de la nota era la Cámpora, juventud peronista, la juventud sindical, y ponele un 10% estaba destinada a la juventud de otras fuerzas. Sí, me parece que es un replanteo que se van a tener que hacer todas las fuerzas partir de lo que ha pasado. Casi no tienen. Por más que aparezcan, en realidad aparecen como sello de goma. Porque yo he visto aparecer... La juventud del PJ disidente, la juventud radical también sigue, digamos, levantando sus banderas, aparecen los jóvenes PRO. No tienen fuerza. Pero en realidad no se los ve por ningún lado, no es más allá que un pronunciamiento de una gacetilla a través de internet o alguna, digamos, un pronunciamiento así perdido, pero no hay. Lo creativo que uno veía de la juventud, que ella decía de los 80, la juventud radical, era la fuerza creativa. Eran los que hacían los afiches creativos, las comunicaciones creativas. No, incluso también en la participación en las calles. Claro, y todo eso se está viendo un poco más en el Frente para la Victoria que en lo que era la juventud radical. Todas las muestras creativas que están haciendo. O sea, se están llenando, alejándose un poco de lo que es el peronismo tradicional y haciendo como un movimiento... dentro del Frente para la Victoria, más amplio que el peronismo en sí mismo, que me parece que esa era la primera movida que habían hecho Néstor Kirchner en la presidencia, que después se cerró al PJ en su elección, que pierde Néstor uh-huh. Kirchner, y que después, bueno, vuelve a abrirse de vuelta. Digo, cuando uno ve las solicitadas, las firman los personajes más importantes de la literatura, de la filosofía, del teatro, del arte, de la música, o sea, las solicitadas a favor de oficialistas, ¿no? Sí, y cuando uno ve una solicitada por el tema de la libertad de expresión y demás, aparece, no sé, una vedette de cuarta. Entonces, esto es lo extraño, ¿no? Las fuerzas que se están alineando detrás de un proyecto de país que se está mostrando distinto, ¿no? Me parece que es... Y que esto es lo que interesante, dejó... Interesante más que lo extraño. Bueno, extraño para este país, digamos, sí, ¿no? Totalmente. Como extraño, distinto. Además, a lo que después venía pasando. Una década de la nada misma, en un claro, punto, ¿no? Claro. Y... Ojo, militancia siempre hubo. Jóvenes, la izquierda tuvo mucha militancia joven. Bueno, pero ahora no solo la izquierda, eso claro. Es... Y se ve un poco opacada por esto. Totalmente. Hay gente que militaba en la izquierda que ahora se pasó al Frente para la Victoria. Los chicos que toman los colegios hoy no son los de la izquierda. Claro. Exacto. Eso por eso yo digo extraño. En otro momento eran, bueno, los revolucionarios, los que claro. No querían estudiar, que eran, y uno los escucha claro. Hablar y a mí me da placer escuchar hablar a esos chicos de 15. No le da mucho placer a Macri. 16, no, claro. 15, 16 años que tienen tan clara la concepción de la política. Y eso es porque se está haciendo política en el país. Uh-huh. Si no se estuviera haciendo política en el país, y parte de esto Exacto. Que vos decías, Héctor Recalde, padre Mariano Recalde, de Leandro Recalde, pujando políticamente con, no sé, con un Naval Medina por uh-huh. Una vicepresidencia, este es hacer política. Están claro. Haciendo política. Y me parece que hay algunos que todavía no lo entendieron. Pablo Moyano, por ejemplo, me parece que no entendió que la no política se hace de otra manera. Facundo está teniendo muchísimo más olfato político. Que Facundo, recordemos que fue el primero que no sabía, o sea, que cortaba uh-huh. Las barreras de los peajes, que hacía todos esos líos que hacía al principio. Después fue aprendiendo un poco más. Me parece que nos está faltando aprender que la política se va haciendo en estas discusiones y no hay enfrentamiento. Hay negociación, porque al fin y al cabo la política es eso. Bien, bueno... Llegamos al primer corte comercial de este programa y lo dejamos en las manos de nuestro operador técnico esta noche, Jorge Aguayo. Auspician con otros ojos Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Con el esfuerzo de Horacio, Oscar, Lisa, gracias a los aportes de Pilar, Teo, Ana Laura, la familia Esteves. Es así, es gracias a la contribución de cada uno que crecemos todos. ARBA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Dueñatronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Rofex, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. La generación y distribución de energía eléctrica es uno de los ejes centrales de la actividad de ENARSA, que está llevando más y mejor energía a todas las provincias argentinas. Estamos trabajando para mejorar tu calidad de vida. ENARSA, energía eléctrica, aportando la energía, generando el desarrollo. Que el sistema de ART funcione significa que 8 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura, que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 239%, que cada año más de 575 mil trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida, que la mortalidad en el trabajo se redujo un 60%. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 14 años de gestión y resultados. Prevenir primero, estar después. Bueno, son los que dicen, te arrimo, y te terminan dejando la puerta de tu casa. ¿Dónde vivís, loco? Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia. Porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 CABA. 3399-242109. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Seguimos entonces acá hasta la medianoche, tratando de ver un poco las cosas con otros ojos. Bueno, vamos a ver ahora un poco con otros ojos el tema de las empresas, cómo irse de una empresa pyme de forma exitosa sin caer en lo que significa el desgarro de dejar esa empresa, o cómo cambiar los roles en las empresas pymes no familiares o estudios profesionales. Para eso estamos en línea con Leonardo Glickin, él es autor del libro Exiting y bueno, a él justamente le vamos a preguntar porque escribió sobre este tema y vamos a preguntarle sobre esto. Leonardo, buenas noches, Mariana Prado te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ¿está bien lo que como presenté el tema del libro? O, bueno, el libro está destinado a los que son los dueños o forman parte del grupo de dueños tanto de empresas de familia como empresas no familiares, pymes o estudios profesionales. Okay. Digamos, todos aquellos que hoy están en un lugar en el cual tienen un montón de responsabilidades y sienten que tienen a su cargo todo un desarrollo y toda una organización, que tienen dos posibilidades. Una es decir, a mí me van a sacar con los pies para adelante y con eso están condenando de alguna manera a su organización a que envejezca con ellos mismos. Sí. Y otra alternativa es decir, bueno, yo me voy a dar un plan como para poder salir de la empresa y poder seguir viviendo de la mejor manera y que la empresa también se desarrolle de la mejor manera. Bien, sobre esto, digamos, trata el libro. ¿Y qué es lo que principalmente, cuál es la principal dificultad que tienen un empresario al tener que tomar esta decisión, ¿no? La primera dificultad es una dificultad cultural, porque normalmente en la generación anterior la idea era que el empresario seguía en la empresa hasta su último día. El punto es que la expectativa de vida hace 40 o 50 años no llegaba a los 70 años y hoy, claro, la expectativa de vida supera los 85. Entonces, lo que era totalmente natural en un momento de la historia hoy ha dejado de serlo. Las cosas que podía hacer una persona grande hace 30 o 40 años estaban mucho más limitadas que lo que puede hacer una persona grande hoy. Por lo tanto, y aquí aparece otra de las de los temas a resolver, es qué voy a hacer con mi tiempo libre. Claro. A veces de lo que se trata, vos decías lo del cambio de roles, y efectivamente se trata quizás no de dejar definitivamente la empresa, pero pasar a hacer algo diferente, en lugar de hacer algo del día a día, de sostener ese edificio de la empresa, poder pensar en cuáles son las cosas útiles que se pueden hacer como una función clave, pero dejando que otros gestionen la empresa. Claro. Y dejar a otros que gestionen la empresa significa muchas veces preparar a los familiares o profesionalizar a algunos miembros del staff para que se conviertan en una dirección profesional. A veces, en general, los métodos adecuados para que la empresa continúe sin necesidad del control cotidiano de parte del propietario. Claro. ¿Y mayormente qué son? ¿Familiares que se dejan a cargo o se prepara a un tercero? Aún siendo empresas familiares, me refiero, ¿eh? Son diferentes modelos. En las empresas de familia depende en realidad de dos factores claves. Uno es lo importante que puede ser para el que actualmente está a cargo de la empresa, que la empresa siga gestionada por familiares, y ahí está en juego sus valores y sus creencias, claro, por un lado, y por otro lado, cuáles son las posibilidades reales que tiene, porque por más que una persona diga, a mí me encantaría que mi empresa quede en manos de mis hijos, si los hijos no tienen ni la vocación ni la capacidad, claro, para hacerlo, y no habrá más remedio que buscar una alternativa profesional o eventualmente vender la empresa. Claro. Leonardo, escuchando lo que estaba diciendo, me hace pensar que en los 90 era bastante difícil esta idea de que la empresa perdure en manos de la familia, porque fue una década que se destacó muchísimo por deshacerse de empresas en un país que prácticamente no le podía vender nada a nadie ni fabricar nada a un precio competitivo con lo que venía del exterior. Creo que es un tema que se vuelve a reflotar a partir, digamos, de estos últimos años, con una industria que se ha fortalecido, con una pyme que se ha fortalecido y que ahora permite pensar nuevamente en esto de la empresa familiar que se traspasa mano a mano, generación a generación, algo que se había como cortado en ese momento, ¿no? Se había cortado como idea mayoritaria, sin embargo, la mayor parte de las empresas con las que trabajo hoy en consultoría son empresas que vienen desde mucho antes de la década del 90. Sí. Es decir, hubo un momento en que el pensamiento mayoritario era que las empresas eran para ser vendidas, las empresas eran solamente una parte del capital y más vale dejar el barco lo antes que fuera posible. Claro. Hoy, por el contrario, hay una idea de continuidad, hay una idea de proyecto, y esto desde ya es muy positivo para la sociedad y es muy positivo para el desarrollo del país. Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío le habla, ¿cómo está? Hola, Rocío, ¿qué tal? Bueno, hablando un poco de este libro, ¿cuáles son las principales fallas en las cuales, digamos, son recurrentes en las pymes? ¿Por qué fracasan? Ya se lo pregunto por el lado de lo negativo. ¿Por qué fracasa una pyme o por qué es común de que no llegue a buen puerto el proyecto que encara? Desde el punto de vista del mercado hay una serie de factores de los que no querría hablar ahora porque querría concentrarme en lo que es la temática del libro. Sí. Es decir, ¿por qué una pyme no puede trascender? Desde el punto de vista interno, de fallas internas, no de mercado. Bueno, fundamentalmente desde la óptica que yo trabajo, que tiene que ver con los propietarios de la pyme, muchas veces es la exigencia de que aparezca un clon. Ajá. Es decir, en lugar de tratar de sistematizar procesos y poder encontrar lugares en los cuales personas aptas puedan operar, muchas veces está la fantasía del que actualmente está a cargo de la empresa, de que tiene que aparecer otra persona que sea como él. Y eso muchas veces es prácticamente imposible, porque quien lo está pensando es alguien que quizás tiene 30 o 40 años en la empresa, que la hizo a su imagen y semejanza, y que se encuentra con que la motivación que tuvo, que fue en muchos casos salir de la pobreza, por ejemplo, no es una motivación compartida ni por sus familiares ni por los ejecutivos que puede tener en la empresa. Entonces se encuentra con una fantasía de repetición que en la práctica no se puede dar. Frente a eso, todo es frustración. Si no encuentro el clon que soñé, entonces los que tengo a mi alrededor no sirven. Y en realidad lo que no sirve es la falta de método, la falta de procedimiento, la falta de una visión compartida y la falta de objetivos. Leonardo, el libro está disponible en las librerías, se llama... Sí, espero que esté en todas las librerías ya. Sí, se llama Exiting. Exiting, exiting es una palabra que hemos acuñado nosotros y que significa la salida. Y sí, tiene mucho que ver con la palabra exciting, o sea, la excitación, sí, y que tiene mucho que ver con éxito también. Entonces, es exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida. Perfecto. Bueno, entonces, para todos los interesados, pueden estar buscando este libro y buscando un poco más de información respecto de esto que nos estuviste contando. Bien. También tenemos una página web que es www.exiting.com.ar. Perfecto. Bueno, Leonardo Glikin, autor de Exiting, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos. Que tenga buenas noches. Ha sido un gusto. Gracias. Realmente. AM1070, espacio publicitario. La mañana de Radio El Mundo. Fargos, y le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces, y la primer defensa en esa única defensa, sí, son las medidas cautelares. Darío Del Arco. Escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM 1070. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM 1070. Radio El Mundo. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Bien, ya estamos bastante adentrados a la segunda media hora del programa. Y no falta demasiado tiempo para que empiecen a sentirse los primeros fríos de este 2011. Tuvimos una semanita en abril que vino con temperaturas bien bajitas. Sí. Y que hacía prever que por ahí, digamos, ya comenzaba, sí, se anticipaba. Pero bueno, por suerte no fue así. Continuamos con el clima templado. Pero bueno, no falta demasiado. Probablemente en un mes o quién sabe si antes no, se empiecen a sentir algunas temperaturas un poco más bajas, empiezan a prenderse las estufas. Y hay todo un tema, digamos, que tiene que ver con la prevención, con el hecho de que no se generen accidentes. Con este tema de inhalar el monóxido de carbono. Y para eso mañana se va a estar realizando una jornada que tiene que ver con este asunto de la prevención y de hacerlo como debe ser, ¿no? Con un tiempo bastante prudente al inicio de la baja temperatura, sino hacerlo cuando ya estamos en medio del invierno y ya todo el mundo lo está usando. Esta es una jornada que, si no entendí mal, la están desarrollando tanto el Enargás como Metrogas y alguna otra asociación civil. Pero para eso tenemos en línea a Jorge Montanari, es flamante jefe de relaciones institucionales de Metrogas, y nos va a contar de qué se trata la jornada, la charla que van a dar mañana. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Leandro, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien. Bueno, entonces, ¿de qué se trata el encuentro de mañana? Mire, nosotros, junto con la Superintendencia Federal de Bomberos y el ente regulador del gas, estamos organizando esta jornada cuyo principal objetivo es difundir consejos básicos y elementales que hay que tomar en cuenta en cada uno de los hogares para prevenir accidentes por inhalación de monóxido de carbono. Uh-huh. Antes, permítanme explicarle qué es el monóxido de carbono. Sí, ¿cómo era? Una sustancia gaseosa muy, muy peligrosa, muy tóxica, que se ingresa en el organismo por respiración. Uh-huh. Y que se mezcla muy fácilmente con la sangre. Tiene una característica que es que no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, no irrita los ojos ni la nariz, con lo cual uno se va intoxicando paulatinamente. Uh-huh. Y no se da cuenta. Claro. Ahí lo que hay que adoptar a recaudos mínimos y elementales es que donde hay artefactos a gas siempre tiene que haber una ventilación permanente. Por eso nosotros exigimos que haya rejillas de ventilación, tanto superiores como inferiores, que son las que posibilitan que ingrese el aire en los ambientes y además que las sustancias tóxicas que pueden haber en el ambiente puedan ser expulsadas. Y otra cosa que hay que tomar siempre en cuenta es la precaución de todos los años o en forma periódica hacer revisar las instalaciones internas y los artefactos a gas, como pueden ser cocinas, calefones, termotanques, hacerlos revisar por un instalador matriculado, un gasista matriculado. Uh-huh. Que son los profesionales idóneos para este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y una de las cosas que hay que prestar mucha atención es el color de la llama tanto de las cocinas como de las estufas. La llama tiene que ser siempre de color azul. Cuando la llama es amarilla o empieza a tener un color amarillento, hay que, en ese momento, está produciendo monóxido de carbono, porque quiere decir que no está recibiendo la suficiente cantidad de oxígeno, de aire, para hacer una combustión perfecta, y por lo tanto empieza a producir monóxido de carbono. Así que ese es uno de los indicadores más fáciles de comprobar. Y después otra cosa que hay que tomar en cuenta es la ventilación de todos los artefactos. Hay que procurar que estén despejados, que no se haya formado un nido, o hemos encontrado muchísimos casos donde ventilaciones a los cuatro vientos, una obra en una finca lindera, le cayó una mampostería, un pedazo de revoque, aplastó ese conducto y, bueno, una vez que está imposibilitado de salir los gases por algún lado, vuelven a ingresar al ambiente, ¿no? Claro, correcto. ¿Ustedes tienen algún tipo de estadístico, de idea de cómo vienen evolucionando este tipo de accidentes en los últimos años? Si, digamos, se redujo o si continúa siendo una situación alarmante. Mire, yo lamentablemente esa cifra se la debo, pero sí, sabemos que son cifras importantes, y además hay que tener en cuenta que las estadísticas no siempre son fidedignas, porque muchos de estos accidentes que ocurren a veces no se atribuyen al monóxido de carbono. ¿Ah, sí? Precisamente porque, por lo que yo le comentaba, porque produce una intoxicación lenta, paulatina, la persona termina falleciendo y a lo mejor le atribuyen el fallecimiento a cualquier otra cosa menos al monóxido de carbono. Claro. Respecto de el, ¿qué tal? Buenas noches, Mariana Prado, la saluda. ¿Qué tal? Respecto de la de las precauciones que se tienen que tomar, usted comentaba recién algunas cuestiones que había que hacer. ¿Hay algún tipo de control por parte de, no sé, del Estado o de las empresas que para que se cumplan estas, por ejemplo, las ventilaciones? No, mire, la responsabilidad de las instalaciones internas de cada uno de los domicilios es de los propietarios o de los inquilinos. Sí. O sea, la responsabilidad de la empresa llega, podemos decir así, para fijar un límite, hasta la línea municipal. Sí. Por supuesto, si somos requeridos porque hay un accidente, un escape de gas, intervenimos. Pero la responsabilidad del mantenimiento de las instalaciones internas y de los artefactos es de cada uno de los propietarios. O sea, no se realizan inspecciones, no por parte de la empresa privada, sino por ejemplo del Estado. No. Okay. Eso no. Si okay. Por eso nosotros permanentemente hacemos estas jornadas. Dando consejos de lo que tienen que hacer. Sí, recalcamos permanentemente recurrir a gasistas matriculados. Para ello deben solicitarle la matrícula para saber si están realmente matriculados, y si tienen alguna duda, recurrir a alguna de las oficinas comerciales de Metrogas, donde ahí le vamos a brindar a todo un listado de gasistas matriculados a los cuales podrán acudir, ¿no? Jorge, ¿dónde es que se realiza esta charla mañana y a qué hora? Eso se realiza en el Salón Auditorio de la Policía Federal, que es Moreno 1550, en el segundo piso, y es a las 10:30 de la mañana. ¿Y va a durar hasta? Sí, calculamos una hora y media más o menos, o sea, ahí va a hablar gente del ente regulador del gas, gente de representantes de la Superintendencia Federal de Bomberos, donde básicamente lo que vamos a hacer es mostrar casos que han ocurrido con imágenes, con fotografías, para que los asistentes puedan ver dónde están las deficiencias y por qué se han producido los accidentes, porque entendemos que mostrando ese tipo de imágenes es la mejor forma de transmitir todo lo que no hay que hacer o lo que se debería estar haciendo para evitar esos accidentes. Correcto. Muy bien, Jorge Montanari, jefe de Relaciones Institucionales de Metrogas, muchísimas gracias por esta comunicación y que tenga una muy buena noche. Muchísimas gracias por su llamado. Hasta pronto. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. We'll be right back. Bien, luego de estas intervenciones, entonces, para prevenir accidentes sobre monóxido con, digamos, inhalando monóxido de carbono, acá ya estaban ustedes enseguida comentando fuera de micrófono que sí, conocían sí, casos, gente que le ha pasado. ¿Nos pasaron, ¿no? O no, conocidos? Afortunadamente no conozco a nadie, pero sí, bueno, me he cansado de leer en los diarios, sí, en épocas invernales, digamos, ese tipo de situaciones. Uh-huh. Es muy peligroso y es muy... es así, tal cual lo decía él, ¿no? No se da cuenta uno. Cuando está sucediendo. Claro. Es el asesino silencioso, ¿no? Por algo sí, le dicen así. Sí, sí, sí. Uf. Bueno, Rocío Galván, ¿qué te has traído para esta noche? Vamos a hacer un repasito de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y también a nivel nacional. Vamos. En primer lugar, bueno, ya es sabido, la compañera fórmula de Mauricio Macri en la ciudad va a ser María Eugenia Vidal, su, digamos, responsable del área de desarrollo, que fue, digamos, una de las que estaba sonando fuertemente como candidata. Quedaron en el camino Santilli, el responsable de espacio público, Lombardi, el del hombre de cultura. Bueno, una 100% la retista, una mujer del riñón del vicejefe, del jefe de gabinete porteño, fue un furcio, dije vicejefe. Bueno, digamos que esto ya enseguida empezó a suscitar algunas rispideces en el sector de Michetti, a ver qué pasa, que eligieron a una persona que es muy cercana a Larreta. La verdad es que el sector de Michetti prefirieron, evitaron este fin de semana mostrar una postura. ¿A quién tenían contraria? El sector de Michetti que les hubiese agradado que dijeran. Realmente no había un candidato potable. Casi no hay michetistas en la plana mayor del gobierno de Macri. Mira, yo hablé con legisladores del sector de Michetti que responden a ella en la legislatura y realmente ellos me dijeron, en realidad no fue una cuestión de a ver quién va y quién no va. Es una cuestión de capacidad y de que Macri quería llevar, en primer lugar, a otra mujer en su fórmula porque le funcionó bien en la primera oportunidad y, en segundo lugar, alguien del sector social. Para sí, pero es verdad que, viniendo, como vos decís, de la línea del arretismo y considerando que las diferencias entre Michetti y Rodríguez Larreta son irreconciliables, sí, insalvables, hasta el punto que dijeron que jamás aceptarían compartir una fórmula. Esto es como una señal que, si bien por ahí no es lo que, como decís, la única señal que se pretendía dar era la de elegir a alguien capaz y con determinado perfil, más allá de que ya haya sido la intención de Macri, Rodríguez Larreta está contento y Gabriela Michetti no está contenta. ¿Qué va a pasar con Gabriela Michetti? Por el momento, la gente del entorno de Michetti dijo que no se va a abrir del PRO, está esperando un gesto político un poquito, digamos, a modo de compensación de este favoritismo para el lado de la ¿Tiene reta. ¿Tiene que renovar Gabriela Michetti banca? No tiene que renovar. Pero muchos legisladores del sector de ella sí. O sea, va a pedir una especie de ganar por lo menos espacio primeros en la lista. Primeros en la lista, está bien. Hay 14 legisladores del PRO que tienen que renovar en estas elecciones. ¿Legisladores estamos hablando de ciudad? O de Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. Que tienen que renovar. Ahora, convengamos que el primer candidato, el que va a encabezar la lista hasta este momento, es el rabino Sergio Berman, que está peleando palmo a palmo con Cristian Ritondo, que es el jefe de la bancada del PRO. También están sonando muchos nombres de gente que lidera asociaciones civiles, ONGs, como Lía, tengo acá en mi apunte, Lía Rueda, que es de la ONG Conciencia, que también está entre los 5 primeros puestos. En realidad dicen que va a ser la tercera por esta cuestión del cupo femenino. Pero bueno, esto es otro cuota que hay que tener en cuenta a la hora de analizar esta. Ahora la pelea es la conformación de listas. Y Michetti va a querer poner a sus candidatos. ¿A conformación de listas de legisladores? De legisladores. Pero la verdad es que está sonando un Bergman que está, digamos, es cercano a Michetti, pero no es exclusivo de Michetti, también ha sido muy cercano a Macri, es una persona que viene de la sociedad civil. Así que bueno, esto es lo que está pasando a nivel porteño. Pareciera que de un lado y del otro están intentando conquistar a los grupos que no tienen amigos, ¿no? Uh-huh. Pareciera como que el PRO o el macrismo está intentando conquistar a los sectores de menores recursos y que el oficialismo... ¿Con la ministra de Desarrollo Social, decís vos? Claro, y con algunos gestos que está diciendo ella de las ONG, sí, de haber gente como mostrarse más sociales. De todas formas, esto también habla de la eficiencia del PRO en cuanto también a formaciones sí, de cuadro. Sí, claro. Pero de todos modos están acudiendo, digamos, a una persona que ya es funcionaria y sobre la cual no pesan pergaminos importantes de haber conseguido logros fuertes, porque cuando sigue mirando lo que es el sur de la ciudad y no hace falta, digamos, irse muy atrás en el tiempo. En diciembre voló todo por el aire, sí, en la zona de Villa Lugano, en la zona de Ciudad Oculta, justamente sí, las zonas más calientes, digamos, de la ciudad, de las más pobres. No, pero como estrategia, más allá de que no es una... Pero como estrategia, vos decías, para captar, mejor dicho, el voto de los pobres, no sé, porque parece que los pobres ni saben quién es Vidal. Sí. No es una persona que se la haya visto trabajando en la toma del indoamericano, no es una persona que se la haya visto trabajando en la toma del Club Alvariño. Claro, el voto progresista. Robarle votos a Pino y al candidato kirchnerista, claro. Pero tampoco creo que sea muy... Al radicalismo por ahí. No creo. Bueno, esto por el lado de la Ciudad de Buenos Aires. Quería agregar que el jueves se va a reunir el Consejo del Partido Justicialista. Todavía no sabe si en la residencia de Scioli o en la sede del PJ provincial. La idea es, en primer lugar, respaldo a la presidenta después del discurso en José Cepaz. Y en segundo lugar, ver qué alianzas se van a formalizar. El tema de las alianzas antes de la presentación de las listas el 14 de julio, fecha límite. No me parece casual. ¿Cuándo se tiene que votar la nueva conducción del PJ? Te debo esa fecha, de verdad que no lo tengo en mente. ¿Pero este año? Este año, sin embargo. ¿Antes de las elecciones presidenciales? Sí, pero no tengo la fecha en mente. Y en segundo término también... ¿Y quiénes quieren postularse? ¿Y PJ Nacional? Sí. Yo sé que Moyano está en el PJ provincial, pero le interesa mucho aspirar a esa. Por lo menos, si no hay un cargo en el Poder Ejecutivo, una devolución por el lado del PJ Nacional. Pero bueno, eso está en veremos. Y el viernes va a haber un acto en la cancha de Ferro de la Juventud, también en apoyo a Cristina. O sea, el jueves tenemos el apoyo del PJ y el viernes tenemos el apoyo de la Juventud. Que ese acto todavía está ahí en veremos. ¿Este viernes? Este viernes, en la cancha de Ferro. ¿Pero de qué? ¿De la Juventud Sindical o de la Juventud Kirchnerista? Las diferentes columnas de la Juventud. En realidad la que más se está moviendo es la Cámpora, pero se está haciendo un llamado general a toda la Juventud. Que todavía, bueno, están veremos, no está, digamos, archi confirmado, pero la convocatoria sigue en pie por el momento. Así que eso es lo que tenemos hasta ahora. Bueno. Yo lo que decía con esto de conquistar los otros, porque pareciera que Cristina, la presidenta Cristina Kirchner, en sus últimos discursos está intentando conquistar a la clase media. Bueno, a mí me pasó el otro día, tomé un taxi y un taxista me dijo que él siempre había votado a Macri. A mí me pasó recién. Y me dijo, pero qué fantástico el discurso, porque la verdad yo le decía a mi señora, viste que Cristina se lo quiere sacar de encima a Moyano. Bueno, sí. Obviamente, compró la interpretación que le dieron determinados sectores. Pero el tipo estaba entusiasmado con el discurso de Cristina y bueno, se parece veía que bastante los taxistas son un signo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, de cómo viene más o menos la cosa. Y recién me pasó exactamente lo mismo. Tomé un taxi para llegar hasta acá desde el diario y exactamente. No diría que es un signo, pero sí que es un signo que los taxistas. Apoyen a Cristina, digamos. Claro. Hablan mucho con la gente. Y también. Escucha mucha radio también. Y también quieren decir lo que la gente quiere escuchar. Claro. Entonces, de alguna manera, bueno, le imponen algún. Pero no es un gremio progresista, ni mucho menos. Por eso ya es algo positivo que, o sea. Cada vez es el signo para el sector kirchnerista, ya que un taxista vote a Cristina. Sí, o que hable bien de ella. Claro, que hable bien por lo menos. ¿Le reconozca algo? Claro. Con respecto a nos había quedado en el tintero con respecto al tema este de Cristina y de este discurso, digamos, de no explotación ni extorsión, una señal muy interesante de eso fue lo que hizo justamente ayer con el tema de, por un lado, reglamentar la ley de las prepagas, pero por otro lado ponerle un coto a la ruta de los medicamentos, que justamente derivó en detenciones dentro del sindicalismo. Uh-huh. Y que tiene a más de un que otro dirigente en la mira. Entonces, muy hábil y muy inteligente de parte de Cristina el hecho de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para controlar esta situación sin tener que... Sin enfrentarme, sin intervenir los sindicatos, por decirlo de una manera grosera. Entonces, lo que hizo fue generar una ley que obliga a que se tenga que... tener presente todo el tiempo la ruta que hacen determinados medicamentos, que son los medicamentos que más han estado implicados en estas situaciones donde hay sindicalistas metidos y donde el más importante es hasta ahora Juan José Zanola de la bancaria, que todavía sigue preso. Sí, un poco ayer justamente con Rocío hablábamos sobre la interpretación de este discurso de ayer de Cristina y parecía como en algún momento que apoyaba a los sindicatos, que los respaldaba, que decían, bueno, son justamente los sindicatos, las obras sociales, las que bancan a los enfermos porque no los pueden decir que no los pueden dejar afuera, y las prepagas son las que sí los pueden sacar y demás. Y por el otro lado, parecía también un tirón de orejas a las obras sociales, No, bueno, ahora yo los voy a vigilar. Claro. Vamos a desvigilarlos, no van a poder hacer con delicadeza, pero se los dijo. Las dos cosas, ¿no? De vuelta, lo mismo del otro día, ¿no? Digo, soy la dueña de la pelota. Exacto. Presiono, pero no me presionen. Uh-huh. Un poco pareció ayer lo mismo. Por eso digo, y es un, el discurso de ayer es un discurso que cae bien a la clase media. Claro, absolutamente. Porque, y los que, José Sepas también. Claro, sí, pero sí, que controlen a quienes se los supone sí. que tienen cometieron fraude con medicamentos uh-huh. oncológicos, nada más y nada menos, o con medicamentos de enfermedades crónicas, es importante para la clase media que compra estos discursos, más que nada, discursos no del de Cristina, sino me refiero al discurso de las obras sociales son malas, claro, hay que ir a una prepaga, no atienden a nadie. Bueno, entonces ese es el me parece un poco lo que está captando Cristina o el oficialismo con estos últimos discursos. Bien, bueno, llegamos entonces al final del programa. Muchísimas gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica y nos volveremos a encontrar el próximo martes aquí por Radio El Mundo. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Banco Francés, OSDE PYME, ARBA, Banco Hipotecario, Rofex, Enarsa, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.